¿Sí? Paloma, ¿qué tal? Soy Rocío. ¡Ay! Hola, Rocío, ¿cómo andas? Por aquí, de domingo. Te llamaba para preguntar qué tal te fue ayer con Juanjo, como estabas un poco preocupada el viernes. Bien, bien, bastante bien. Un poco raro todo. ¿Por qué raro? Bueno, después de tantos años. ¿Es tan guapo como antes? La verdad es que físicamente ha cambiado mucho. Cuando íbamos a la universidad tenía el pelo muy moreno y casi siempre lo llevaba corto. ¿Y ahora? Pues ahora lo tiene casi blanco. Y también es un poco más gordo que cuando tenía 20 años, claro. Pero sigue siendo un hombre atractivo. Ya bueno, ¿y a qué se dedica ahora? Pues vive en el campo, solo come verduras y trabaja por su cuenta haciendo reportajes. Ya. Antes, que yo sepa, no le gustaba nada el campo. Comía hamburguesas todo el tiempo y quería ser funcionario. Curioso. Sí, y tiene dos hijos. Antes tenía un perro. Pues sí que ha cambiado, sí. Antes tocaba la guitarra, ahora toca el piano. Y antes era muy aficionado al cine, iba casi todas las semanas. Cine y gimnasio, cine y gimnasio. Pues ahora, nada de cine. Pero se ha comprado un telescopio para mirar las estrellas y dice que pasea mucho por el campo. Muy interesante. Yo me compré un vestido elegante para la ocasión, con unos zapatos altos que eran incomodísimos. Recuerdo que él antes iba siempre con unos vaqueros, una camisa y una americana, y se reía de mis minifaldas y mis camisetas de colores. Pues el sábado llevaba unos pantalones de pana con un jersey de lana. O sea que hacíais buena pareja.